del gran mentiroso, embutido en concha de caracol. No te levantes de golpe, que sentirás repulsión. No tienes esa percepción, corazón. No tienes esa percepción, corazón. Te mataré cuando llegue la hora. No te preocupes, corazón. Volar con metas, por uno es importante. Soy el gran mentiroso, embutido en concha de caracol. No te levantes de golpe, que sentirás repulsión. Thank you.